registros sonoros de lo que fue la movilización en el día de ayer a la tarde bajo la lluvia en Villa Dolores, gente de la salud y gentes de la educación, sí, señor, movilizaron para hacer visible la lucha que viene sosteniendo para mejorar las condiciones de laburo, ¿no? Bien. Tanto, bueno, problemas en el ámbito de la salud son un montón. En el hospital de Miraclavero falta personal de todos los colores, tipos y tamaños. Bien, por ejemplo, hay un quirófano, ¿no? Sí. Pero creo que hay un solo cirujano, imagínate. Claro. El instrumentista, anestesista. El instrumentista debe haber una sola persona y la anestesista hay uno solo. Ah, claro. Entonces, el turno para ir a hacerte alguna cirugía, andás a ver para cuándo no, te llega. Ya fue. Ya fue. Bueno, profesionales, faltan profesionales, nombramientos, titularizaciones, los salarios, descuentos, están descontando por hora, le están descontando, hubo gente que le descontaron 20 lucas del salario por haber participado en alguna de las movilizaciones. Increíble. O en algún paro. Increíble. Así que bueno, son muchas las luchas ahí que tienen que ver con la dignidad laboral y con los derechos, ¿no?, de las trabajadoras y trabajadores. Así que ayer estuvieron en la calle en medio de un paro que iba a ser de 72 horas, miércoles, jueves y viernes, que no se hizo porque durante 15 días el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Cierto. Bueno, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Sí, me parece. Si te parece, compartimos los testimonios de nuestro nuevo corresponsal. Vamos, Licha. Licha Fernández, quien se fue, pero aparte por docente, porque le toca de cerca esta realidad. Es docente. Claro. Vos que estás en la fila, ahí sentada o sentado en este avión, también podés ser nuestro corresponsal. Sí. Solo tenés para que contarnos qué sucede, por dónde caminás, por dónde trabajás, por dónde andás, por dónde imaginas, también. Voy. Venga. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, de aquí, de la Plaza de Villa Dolores, acompañando la marcha de médicos y educadores, personal de salud y educadores. Estamos con Daniel Emmerich, profesor de la Escuela Normal de Villa Dolores. Daniel, ¿qué se está manifestando hoy aquí en la plaza con esta nutrida y popular manifestación? Bueno, nuestros reclamos como docentes y como también médicos, ¿no es cierto?, todo el sistema de salud, en particular nosotros docentes, pidiendo sencillamente que se nos respete y que no se avasalle más nuestra dignidad. Tenemos sueldos que están por debajo de la línea de pobreza y siguen la clase dirigencial actual, sigue hablando de educación y sigue negándola en los hechos, en las inversiones que hacen con ella. Buenas, compañeros. Bueno, acá de nuevo en la marcha en la Plaza de Villa Dolores, acá con el equipo de salud y con los docentes autoconvocados. Estamos con Mara Beltrame, ella es profesora en San Javier, luchadora. Mara, ¿qué es lo que se está reclamando particularmente? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lisandro. Bueno, acá estamos salud y educación unidos, porque de parte de educación básicamente estamos reclamando a ningún docente bajo la línea de pobreza. Queremos pelear contra la precarización laboral que hay tanto en salud como en educación. De parte de salud están reclamando también equipamiento para el hospital, además de que se tome más personal, capacitación. Bueno, es el mismo reclamo, ¿no? Tenemos el mismo empleador, que es el gobierno de la provincia, y somos todos trabajadores del Estado, en los dos servicios, salud y educación. Sí, pero ¿qué está pasando con los gremios, con quien tendría que estar amparando también esta lucha? Bueno, en el caso de docentes, hace unos días se decretó la conciliación obligatoria y desde este punto de vista, bueno, Montserrat y la Celeste, la conducción Celeste, la acataron absolutamente sin pronunciarse por nada. Consideramos que la conciliación es una medida autoritaria de parte del gobierno de la provincia y arbitraria, porque sentarse en una negociación quiere decir que el gobierno no solo es juez para decidir en esta conciliación, sino que también es parte, ¿no? Y frente a eso hay una gran responsabilidad de parte de las direcciones sindicales que no están escuchando la voz de las bases. Desde las asambleas, en las escuelas, todas las y los docentes hemos dicho que no queremos esta propuesta de miseria, que queremos pelear por un salario igual a la canasta familiar, que queremos pelear por nombramientos de cargos, titularización de los docentes, contra la precarización laboral, por aumento de presupuesto, porque tenemos condiciones edilicias deplorables en las escuelas, cursos, súper poblado. Bueno, toda esta es la situación de la educación en general, y en el caso particular de docentes, el gremio tiene una gran responsabilidad, porque es quien debería ponerse a la cabeza con todas nuestras demandas, que son las que queremos discutir desde las bases. Bueno, sin embargo, silenciosamente acató la conciliación sin pronunciarse, y eso es solamente por 15 días, pero bueno, básicamente nosotros, más allá de la conciliación, igual nos seguimos manifestando fuera de los horarios de trabajo, porque creemos que es un derecho, el primer derecho a la protesta. También hay un ataque de parte del gobierno. En un principio fue con los descuentos y en un segundo momento con la conciliación obligatoria. Estas dos circunstancias atacan el derecho de huelga, y eso también es un motivo para seguir manifestándonos en las calles, porque queremos defender el derecho de huelga que tenemos las y los trabajadores para pelear por todas nuestras demandas y conquistarlas en las calles, que es el lugar donde nos escuchan. Muchísimas gracias, Mara. Felicitaciones por estar acá bajo la lluvia en esta manifestación. Bueno, aquí el informe entonces, Sandro, desde la Plaza de Villa Dolores. www.radioelgrito.com.ar Modo avión.